Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. A mi lado, Susana Lozano. Buenas tardes, Susana. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bertrand. Muy bien, gracias. ¿Tú? Pues muy, muy bien, gracias. Estamos, como siempre, emitiendo desde Radio del 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León. Para México, para el mundo, como se suele decir, este programa de enfoque antropológico lo pueden escuchar directamente entonces por internet en radioudem.com.mx, también en nuestras redes sociales, luego mediante un podcast que armamos en redes como pues Facebook, Raíces UDEM, también estamos en la página raicesudem.blogspot.mx, también estamos en Instagram, gracias a Susana. Sí, estamos como Raíces-UDEM, ahí compartimos un poquito sobre los programas que se van a transmitir cada sábado y unas cuantas noticias. Y bueno, vamos a seguir nuestra serie de programas a raíz de lo que es conservación, difusión del patrimonio nacional, ahí con el apoyo de nuestros padrinos de Arrestabórica, Serena Velázquez y Ricardo Mejía. Hemos dado una vuelta así en varias partes del país, y bueno, Nuevo León en particular, pero en varias partes del país. Hace unas cuantas semanitas estaba con nosotros Valérie Magard, conservadora de formación. Y bueno, esta semana vamos a dar una vuelta más bien al occidente de México, hacia más bien la perla tapatía, Guadalajara, en compañía de nuestra compañera Erika Blanco. Buenas tardes, Erika, ¿cómo estás? Hola, hola, qué gusto acompañarlos nuevamente en cabina. Gracias por la invitación y un saludo por allá al norte. Bien, vamos a tratar entonces de... Pues lo que es la conservación del patrimonio en Jalisco, donde trabajas, donde resides. La primera pregunta que quiero hacerte, Erika, es más bien, ¿cuáles instancias están a cargo ahí de la conservación de patrimonio en Jalisco? Mira, en Jalisco, como en gran parte de México, está bueno lo que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en su centro INAH Jalisco. Es el que tiene como la parte federal de la protección del patrimonio, como toda la legislación y demás, mientras que se apoya de lo que es la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, que a su vez también tiene su Dirección de Patrimonio Cultural, que también tiene como tarea, más que pues el monitoreo, está en constante relación con lo que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también los programas de tipo de corte, más que todo, digamos, como capacitaciones para lograr este objetivo, ¿no? Y también no hay que olvidar la parte de los municipios, que también como su ahora sí, característica de municipios autónomos, también tienen su propia forma, también vinculada con estas dos instituciones, la federal y la estatal, para concientizar y proteger al patrimonio. Entonces es tarea de los tres poderes, hablando sobre todo en términos de legales y estrategias. Oye, y bueno, ¿qué tipo de patrimonio es el que está particularmente vulnerable en Jalisco? Mira, yo creo que como en todas partes del Estado de México, todos los patrimonios, todos son vulnerables. Desde el punto de vista, primero, pues hay varios factores. La desvalorización por parte de los mismos usuarios, es decir, la cotidianidad, un bien patrimonial dentro de una sociedad muchas veces se vuelve su valor, y es cuando llega la gente de fuera y nos hace recordar, mira, lo que tienes es importante, ¿no? Entonces hay varios factores de por qué el patrimonio está vulnerable. ¿Qué tipo? Pues bueno, el colonial sufre, sobre todo en los centros históricos, un gran deterioro, sobre todo por las construcciones de estas como nuevas, pues no nuevas, ¿no? Siempre de estar priorizando la modernidad o las características de moda, también el patrimonio colonial siempre lo vemos en riesgo. El patrimonio arqueológico, bueno, es un tema que muy amplio, que sobre todo es en el que estoy un poquito más enfocada, porque se pierde todos los días, ¿no? Y tiene que ver también, como decíamos, la desvalorización del patrimonio, el que también las ciudades están creciendo, la gente que de los pueblos no encuentra una manera de hacer uso de su patrimonio, los estados o los gobiernos federales no les están dando una opción para hacer uso de su patrimonio, entonces prefieren no ni siquiera reportar que existen y perderlo completamente, ¿no? Entonces, el arqueológico, el colonial, y bueno, el artístico ya es también otro tema aparte, que lo vemos sobre todo por la fuga de colecciones, y en fin, yo creo que desde mi especialidad veo vulnerables estos dos, aunque sin duda todo el tipo de patrimonio que existe es vulnerable. Del intangible ni se diga, ¿no? También eso, que esas cargas, esa parte, perdón, cultural que no vemos, y que no podemos tocar, también está todos los días en peligro de pérdida. Bueno, bueno, a modo de ahí de entender quizás un poquito tratar de sensibilizar, aquí en Nuevo León tenemos desde unos cuantos años lo que es el Día de Patrimonio, que se organiza, bueno, a nivel estatal, hablamos, que se organiza en mes de marzo, a mitad de marzo, si bien recuerdo, Susana. Sí, más o menos. Pero, ¿qué tipo de operativos, de acciones de sensibilización hay justamente en Jalisco hacia la comunidad? Se usan todas las estrategias, así que posibles que hay en mano. Primero es la información, se maneja mucho los trabajos de información, sobre todo en algunos sitios arqueológicos ya se está llevando a cabo todo un programa de educativo, hablo en particular de Huachimontones. Sin embargo, hay otros dos sitios arqueológicos como el Palacio de Ocomo o en los Altos de Jalisco, en donde primero, bueno, se están abriendo al público los sitios, se está trabajando para abrir al público, pero encaminados con todo un proyecto educativo, ¿no? Entonces esto es importantísimo porque no solo es ley, no te dejo hacerle daño al patrimonio, sino más bien el enseñar por qué no tengo que hacer daño. Desgraciadamente algo que vemos en la legislación de la protección del patrimonio es que muchas veces es tanto el no puedes, no puedes, no puedes, que en vez de acercarnos al patrimonio como sociedad, nos está alejando, y al alejarnos entonces no nos volvemos parte de esta ahora sí que estrategia de protección que debe existir en toda la sociedad. No lo protejo porque me prohíbe de acercarme a él, entonces no me interesa. Entonces pues hay un desinterés muy importante. Yo creo que hablar del tema del patrimonio es algo bastante complejo, porque primeramente había que decir qué patrimonio, cómo protegerlo y sobre todo no pensar que está en manos meramente del gobierno y de la ley, sino más bien está en manos de todos. Uh-huh. Y sí, las estrategias educativas yo creo que son las más positivas. Sí se está haciendo algo en Jalisco, sobre todo en cuestión del patrimonio arqueológico, sin embargo creo que aún hace falta mucho más por hacer. Bajo esta etiqueta de pueblo mágico que suele atraer, bueno, muchísimos turistas, como modo comparativo, ¿qué tanto puede afectar o, bueno, qué tanto ha beneficiado o afectado a la conservación del patrimonio de Jalisco? Mira, tenemos casos bastante particulares y bastante exitosos, por ejemplo, el caso de Tala. Hay varios municipios que ya, Tapalpa, que ya con su denominación de pueblo mágico hemos visto un crecimiento económico bastante importante. Sin embargo, en cuestiones de patrimonio, siendo un poquito más objetivos con la situación de lo que está sucediendo con los pueblos mágicos de Jalisco, hay una realidad que también estamos viendo la repetición de esquemas cultural, de patrimonio tangible en estos pueblos mágicos. Es decir, lo que está pasando en el centro de México, lo que está pasando en Monterrey y lo que está pasando en Jalisco es que tenemos pueblos mágicos iguales. Entonces, finalmente, creo que el objetivo también del pueblo mágico es cuidar la identidad, y desgraciadamente, con el afán de estar buscando esta nominación y decir, yo soy municipio, yo logré ser un pueblo mágico, estamos igualando patrones culturales ajenos a la identidad particular de una localidad. Entonces esto creo que también es un riesgo, pero esto tiene que ver sobre todo con que al ser nombrados pueblos mágicos se obtiene cierta beneficio económico que es muy positivo para la cuestión turística, cultural de cada comunidad, pero sí que se están perdiendo estas identidades particulares. Entonces solo es cuestión de poner atención en eso y seguir con las denominaciones, seguir apoyando porque ha sido muy benéfico, pero sin olvidar las identidades particulares de cada pueblo. Es decir, en el norte hay unas características patrimoniales, tangibles, actuales, muy, muy bonitas, que no por ser un pueblo mágico tendría que estar copiando esquemas del sur, por ejemplo. Bueno, ya nos queda algo un poco más claro la situación del patrimonio. Vamos a hacer una primera pausa musical, Erika, escuchar un poquito ahí justamente música de Jalisco preparada por nuestro compañero Sergio Becerra y regresamos contigo para seguir hablando de esta problemática que es a fines de cuentas nacional. Hace tiempo que no estoy, aunque lejos de mi tierra, si Dios quiere pronto voy. Ando ausente de Jalisco, hace tiempo que no estoy, aunque lejos de mi tierra, si Dios quiere pronto voy. ¡Qué linda tierra! ¡Qué bella es! Con sus cascadas y el río a la vez. ¡Qué linda tierra! ¡Qué bella es! Con sus cascadas y el río a la vez. Y en el puente de Estirán, soy de un pueblito chiquito, se llama Guanacatlán. Soy nacido en esta tierra y en el puente de Estirán, soy de un pueblito chiquito, se llama Guanacatlán. Con sus barrancas, sus lindas flores, la brisa exhala, nido de amores. Son sus barrancas, sus lindas flores, la brisa exhala. Todos somos de Jalisco los que andamos por aquí, tierra linda y soberana, te saludo desde aquí. Todos somos de Jalisco los que andamos por aquí, tierra linda y soberana, te saludo desde aquí. Adiós Barrancas, donde he vivido, en lo presente, que no te olvido. Viva Jalisco, tierra de amores, lindas mujeres, como las flores. Estamos de regreso en el estadio, en el estudio de radio, en el estadio es para ti. O el estadio Jalisco, ahí el estadio Mi Life, o el estadio Jalisco, por nuestra invitada que nos está escuchando y con quien estamos conversando, Erika Blanco. Bueno, entonces tenemos sobre la mesa esta problemática que a fines de cuentas es... Se refleja mucho, a fines de cuentas, los problemas, las propuestas de soluciones que vamos a tratar de entender un poquito ahora con Erika. Ya más o menos comentaste de la parte educativa como una propuesta más bien para perenizar lo que es el patrimonio, la conservación de patrimonio en Jalisco, pero hay otros tipos de acciones que se llevan a cabo o que tratan de mejorar el acceso al patrimonio o la conservación del mismo en Jalisco. Sí, mira, ya algo que no he enfatizado y creo que yo la verdadera problemática lo mencioné, pero solo fue una mención, es esta que no hemos como definido muy bien. Cuando hablamos de patrimonio siempre se habla de esquemas de tipologías, primero, cuántos tipos de patrimonio hay, cuáles son los tipos de patrimonio hay, cuáles tienen una protección mundial como tipo UNESCO, cuáles son de tipo federal a través de Instituto Federal como el INAH, cuáles a nivel estatal y cuáles a nivel municipal, ¿no? Y siempre estamos como tipificando el patrimonio, pero estamos olvidando la parte más importante que son los valores que el patrimonio puede perder o puede ganar para este trabajo de concientización, de arraigo, de rescate, incluso, que deben de encaminar todos los programas, porque yo podría enlistarte los programas que existen en Jalisco, pero creo que el fin no es enlistar el programa, sino más bien ver cuál es la estrategia o cuáles son los valores que estos programas están tratando de rescatar. Primeramente, los tipos de valores o aquellos valores que pueden existir en el patrimonio están inmersos en el pensamiento colectivo de toda la sociedad y tiene que ver primero con los valores estéticos, ¿no? ¿Qué es lo que en un momento o en un momento histórico determinado se considera con una estética en la que coincide toda la sociedad, ¿no? Otro tipo de valor es el valor informativo o científico, que es el que involucra a las diferentes ciencias desde la historia, desde la biología, desde la arquitectura, la antropología, la arqueología. ¿Cuáles son los valores científicos que podemos sumarle al patrimonio, ¿no? Uh-huh. Después también tenemos los significativos, es decir, si es un espacio en donde tenemos ciertas acciones sociales que le dan un valor importante, es decir, una piedra en donde ahí se guarda todo un concepto colectivo sobre el mundo, ¿no? Entonces esta piedra no es solo la piedra, sino es todo este concepto intangible que guarda y que una sociedad le dio un valor importante, ¿no? Entonces este es un valor muy muy importante, el significativo, sobre todo hablando en espacios en donde se desarrollan ciertas actividades culturales de corte ideológico, ya sea religioso, político, uh-huh, o demás, ¿no? Uh-huh. Finalmente estos van a ser como de estos valores, y el económico, que es muy importante, ¿no? Cuando hay un valor económico agregado al patrimonio. Entonces, teniendo en cuenta cuáles son las características o aquellas cosas que le van a dar un valor al patrimonio, podríamos estar atacando dos cosas. Primero, poder hacer que el valor mío, de que mi patrimonio es importante a nivel barrio, localidad, estado, yo pueda decirle a la demás gente por qué es importante para mí. Uh-huh. Si tengo enlistados estos tipos de valores, entonces ahora voy a decirle al mundo por qué este valor se tiene que proteger. Porque no es lo mismo decir la plaza principal de Zapopan a lo que es el Zócalo capitalino, ¿no? Porque hay en el Zócalo capitalino hay todo millones de personas defendiendo por qué es importante el Zócalo capitalino, y a lo mejor aquí una plaza de barrio en Zapopan solo es la colonia la que es importante. Entonces es tarea en la colonia decir por qué es importante para que los que no viven ahí digan, ah, okay, sí, vamos a protegerlo, ¿no? Entonces esto es como una estrategia de dentro de la sociedad hacia afuera. Pero luego viene cuando la sociedad, que es la que te decía, ya perdió el valor de su propio patrimonio, entonces ahí tenemos que hacer de afuera hacia adentro, recordarles cuáles son los valores, recordarles todos los valores que tiene su patrimonio para que lo vuelvan a valorizar. Y hablo de un caso particular en Jalisco que es, por ejemplo, la arquitectura en adobe, que todavía se sigue haciendo, se sigue acostumbrando en diferentes partes de pueblos fuera de la zona metropolitana, pero sin embargo ellos mismos, al estar tratando de copiar esquemas arquitectónicos de la ciudad, dicen no, es el ladrillo, aunque en costo sea más elevado, a la hora del mantenimiento tengan que llamar a un especialista porque ellos mismos no le dan el mantenimiento como lo podrían haber hecho con el adobe. En fin, se vuelve más que una solución, un problema. Y al final estamos viendo pueblos que antes eran completos con una arquitectura bastante tradicional de adobe y demás, pero perdieron el valor de la construcción de adobe por la imitación y la moda arquitectónica de otras zonas externas, ¿no? Parece mucho, de hecho, a Nuevo León, ahí cuando también tuvimos exactamente la misma problemática justamente con este material, y también lo que es la piedra de Sierra ahí en el barrio antiguo, pero lo que son las comunidades retiradas, justamente, o pueblos que están ahí por el sur del estado, cada vez más se observa menos arquitectura tradicional, y lo que puede existir, justamente como tú lo comentas, ya no se conserva, no se restaura de manera adecuada, o hasta se prefiere tumbar directamente para utilizar técnicas que digan modernas, que son menos costosas en términos tanto de energía como de dinero, para poder llevar a cabo las construcciones que ocupan a fines de cuenta. Entonces, acabamos de dar en el clavo, finalmente un programa exitoso, considero yo, de gobierno, ya sea a cualquier nivel municipal, estatal, o no solo de gobierno, de las academias, será primero hacer un análisis importante sobre el nivel o los diferentes valores que podemos sumar a cada patrimonio e identificar si va a ser de fuera hacia adentro o de dentro hacia afuera. Sí, esto creo que es algo clave. Y una vez que esto se logra, ahora sí ya identificas público, identificas estrategias educativas, lúdicas, informativas, en fin. Pero todo, creo que el corazón de cómo y por qué proteger el patrimonio viene en sus valores. Va. Oye, Erika, y para cerrar esta entrevista, ¿qué tipo de lecturas nos podrías recomendar? ¿Qué tipo de bibliografía podemos tener acceso a todas estas personas que estamos un poquito interesadas sobre el patrimonio de Jalisco y queremos conocer qué es lo que hay? Mira, sobre cuestiones de uso de patrimonio, hay unos del UNESCO padrísimos que incluso están en línea, que tiene que ver con turismo cultural, patrimonio, para qué, para quién, por qué hay que protegerlo. Este tipo de lectura es bastante sencilla, yo la he disfrutado mucho y te da un esquema, sobre todo de cómo en la sociedad nos sentimos alejadas del patrimonio, porque hay veces que en vez de que la ley nos esté dando soluciones, nos está dando negativas. Y creo que eso es a lo que todos los que nos interesa proteger el patrimonio ya nos dimos cuenta que no es el camino. El camino es si puedes y cómo puedes, ¿no? Entonces, el turismo, esquemas sobre el uso turístico, cultural del patrimonio con un manejo adecuado, creo que nos puede llevar a bien, y la UNESCO tiene muy claro eso, ¿no? Entonces, las lecturas que están en línea de la UNESCO, yo creo que es un buen avance. Y sobre patrimonio particular, o sea, como pensando tu pregunta como un catálogo de patrimonio en Jalisco, pues bueno, cualquier lectura referente a arqueología de Jalisco, arquitectura, centro histórico de Jalisco, nos pueden ayudar. Va, bueno, entonces ya tenemos un poquito más completa esta observación que nos propuso Erika hoy sobre el patrimonio en el estado de Jalisco, viendo justamente similitudes a fines de cuentas entre lo que está pasando en el noreste, en Nuevo León en particular, en nuestro caso, y pues lo que viene en otras partes del país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Erika, fue un placer hablar contigo. Pues bueno, me da mucho gusto que me hayan invitado. Aprovecho para invitar a toda la gente del norte ahora. Por acá estamos en fiestas de octubre en una exposición que se llama Canica Azul, que es un museo de divulgación de la ciencia. Y lo queremos encaminar hacia un museo de divulgación de la ciencia. Si no han oído hablar de las fiestas de octubre, la nueva administración o dirección de Marta Venegas está tratando de hacer una fiesta más de corte cultural. Entonces vamos a tener una renovación en este espacio. Y uno de esos es en el área de Canica Azul, que va a ser un espacio de divulgación de la ciencia, tanto desde de corte humanista como de corte tecnológico. Entonces aquí los esperamos. Bueno, pues con gusto iremos a Jalisco y a Guadalajara en particular para conocer todas esas opciones. Nosotros entonces nos vamos a despedir personalmente de Erika y luego regresamos después de este corte que nos preparó Checo Becerra. Regresamos. Con su blanco colotón. última parte de este programa Raíces, que tuvimos ahí el gusto de recibir a Erika Blanco para comentarnos un poquito de la cultura de tumbas de tiro allá en el Bajío. Vamos a hablar ahorita, bueno, de varios eventos. Hay muchas noticias, muchas exposiciones ahí que pueden visitar, en particular si se encuentran en la Ciudad de México, pero también en otras partes. Vamos a ver eso de una vez. Primero con la exposición Ecos de la Cultura, Etnografía y Grabación Sonora, que se propone en el Museo Nacional de las Culturas en el mero centro histórico, al lado del Templo Mayor. Está este Museo de las Culturas ahí en el Palacio Presidencial hasta el 5 de octubre. Luego tenemos la exposición Mayas, el enigma de las ciudades perdidas. Es una exposición que se encuentra en Alicante, España, y está hasta el 7 de enero próximo para conocer esta exposición, que cambió de título, pero básicamente es una exposición que ha también circulado en varios países europeos en particular. Tenemos la exposición en Templo Mayor, Nuestra Sangre, Nuestro Color, la escultura polícroma de Tenochtitlán. Ya son las últimas semanas de esta exposición hasta el día 31 de agosto. También tenemos una exposición de arte rupestre en el Museo Nacional de Antropología, y es algo ahí que me da muchísimo gusto poder saber de esta exposición, que se llama Frobenius, el arte el mundo del arte rupestre, perdón, una exposición que pueden visitar en el Museo Nacional de Antropología, entonces hasta el día 5 de noviembre. Y terminamos con una exposición que se llama Tecnologías aplicadas a la arqueología, que se puede apreciar en el Museo de Sitio de Cuicuilco durante todo este mes de agosto, al menos hasta el 25 de agosto. También se ha anunciado en la página del Museo Maya de Cancún, la página Facebook del Museo Maya de Cancún y también en su página Twitter, la inauguración próxima, el día 17 de agosto, de dos exposiciones sobre mexicas, que les comentaremos ulteriormente aquí en Raíces, gracias al apoyo de Jimena Arellano, responsable de eventos en el Museo Maya de Cancún. Eventos académicos también hay varios. El primero, tenemos el Seminario Permanente de Antropología de la Muerte, que coordina Javier Lizárraga Cruchaga, y la próxima sesión de este seminario será el próximo miércoles de las 4 a las 6 de la tarde en el Museo Nacional de Antropología, en la Dirección de Antropología Física. También está el simposio Sedes de Poder, los Palacios Mesoamericanos. Es un simposio que es de un día en el Colegio Nacional, en la Ciudad de México. Empieza a las 10 de la mañana y termina hasta las 8, y es probable, como es evento del Colegio Nacional, que se transmite todas esas participaciones en vivo por la página YouTube del Colegio Nacional. Terminamos con el coloquio 20 años del posgrado en antropología, que propone la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. El evento se va a llevar a cabo del 7 al 11 de agosto, toda esta semana. Ahí están ex estudiantes y estudiantes actuales del posgrado en antropología de esta institución. Noticias, hay varias. Hubo dos nombramientos esta semana de delegados INAH para el Centro INAH de Colima, que se llama Héctor Álvarez Santiago, quien tuvo también una larga trayectoria arqueológica, en particular en Guanajuato, y fue conservador director del Museo de la Alhóndiga en la ciudad de Guanajuato. Y también se anunció el nombramiento de un nuevo delegado para el INAH Chiapas. Ahí vale la pena que consulten el boletín del INAH para tener más detalles al respecto. Una noticia un poco triste que da cierta preocupación, para no decir otra palabra, de parte de un servidor, es el anuncio del cambio de la directora del Museo Regional del Obispado, que es, bueno, una dependencia del INAH, Gina Lua, quedó de directora durante los casi cuatro años de pasados. Había llevado, sin embargo, una labor bastante interesante en cuanto a promoción cultural, mediante exposiciones sobre fósiles. Hay una actualmente también sobre el patrimonio, aprender a cuidar el patrimonio local. Y bueno, a pesar de todo, pues Gina ha sido removida de este puesto, entonces estamos un poquito preocupados ahí por lo que va a pasar con este recinto del Museo Regional Obispado aquí en Monterrey. También se han comentado lo que es la restauración de chantiles popolocas del altar de los cráneos en Tehuacán. Son unas pequeñas esculturas muy interesantes, y hay un boletín al respecto que se publicó. Eventualmente espero poder hablar con Noemí Castillo, que es la directora ahí del proyecto en Tehuacán el Viejo. Otro boletín sobre el análisis de las pinturas murales del recinto sagrado de México Tenochtitlán, donde se hace mención de Fernando Carrizosa, que lleva este proyecto muy interesante de conservación de las pinturas, pero también la parte del registro que ha hecho nuestra compañera Michelle Marlene de Anda. Y terminamos con una muy, muy lamentable noticia, que es el fallecimiento del maísta arqueólogo británico Ian Graham, que pues falleció a los 94 años de edad. Ian Graham trabajó con los mejores en su disciplina, trabajó en particular con Wheeler, que fue una figura muy importante en la historia de la arqueología en cuanto a técnicas de excavación. Pero Ian Graham se ha especializado en la epigrafía, ha trabajado en particular con Tatiana Proskuryakov, fue colega de David Stewart, trabajó también con Linda Sheehan, y los aportes que ha hecho Ian Graham a la epigrafía maya también han sido muy, muy, muy relevantes, muy importantes, y realmente es una gran, gran pérdida para los mayistas. Terminamos comentándoles dos publicaciones. La primera es un libro que Lina pone a su disposición, que se llama La escultura en piedra de la ciudad arqueológica de Cantona, Puebla, a cargo de José Sánchez, publicado por Lina justamente. Y la otra es una publicación periódica del SEMCA que hemos comentado en ese programa, que se llama Trace en francés, o Trace si lo digamos ahí a la española. Es una revista de enfoque múltiple, de antropología, de sociología, economía, humanidades, ciencias sociales en general, que vale mucho la pena conseguir directamente y gratuitamente en la página ahí del SEMCA. Entonces dejamos ahí la liga directamente en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx. Aquí se termina este programa de Raíces para esta semana. Agradecemos a todos a quienes nos están escuchando, a Checo Becerra, que está en cabina para apoyarnos, y un saludo también a Susana, que va a escuchar este programa. Y bueno, pues recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les salva Bertrand Lopez. Que tengan todos ustedes una excelente semana, buen arranque de clases aquí en la Universidad de Monterrey, ya que empiezan las clases oficialmente este lunes. Hasta la semana próxima. Hasta luego. Raíces. Thank you.